bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos selectos, el club de los juegos que son astros y que son dignos de ser invitados y nombrados en nuestro programa en esa hora tan especial de los programas de radio de videojuegos en España. Un programa, caballeros, que vamos a dedicar a todo un Resident Evil 2, ni más ni menos, todo un Resident Evil 2, un programa que lleva mucho tiempo esperando ser hecho y que hoy por fin vamos a poder ejecutar como llevamos tanto tiempo deseando. Amigo Edu Polonio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sergio Márquez, a mi derecha. Muy buenas noches, Tony. Delante mío, Cristian Sevilla. Muy buenas noches. Y en cabina, Luis Iniesta. Luis. Hola, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. ¿Empezamos? Empezamos. Vamos. Un programa muy especial, y es que, como nos gusta decir, el Club Vintage es un programa donde repasamos el pasado de los videojuegos, pero no nos gusta olvidar el presente y el futuro también de este nuestro hobby y este nuestro arte. Es por ello que nos hemos aliado con toda una página web como mundogamers.com, una página donde podréis acceder para ver la actualidad del videojuego desde un sencillo clic. Podréis entrar, leer análisis, leer las noticias de actualidad, y todo perpetrado por un grupo humano estupendo, de gente maravillosa que entiende y ama el videojuego tanto o más que nosotros, y que entre los que se encuentra un servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, escribiendo allí sobre la actualidad del videojuego y también algún artículo que otro sobre el retro y sobre la historia del videojuego. En todo caso, caballeros, os invitamos a mundogamers.com, que os paséis, que veáis lo que es esta página que está en pleno auge, veáis también nuestro post donde hablamos del Club Vintage cada semana, y que intentéis colaborar con nosotros para hacer de esta aventura nueva del Club Vintage de todo un éxito, en colaboración de los amigos de mundogamers.com. Muchas gracias y empezamos. Empezamos con los sucesos, amigo Sergio. Suceso de este año 1998. Septiembre de 18 de septiembre. ETA declara una tregua indefinida que acabaría en el año 2000 con un atentado horrible, y bueno, estamos de celebración en este aspecto, evidentemente, porque ETA parece ser que por fin ha abandonado las armas. A ver si esta vez es la definitiva, ¿no? Esta vez parece que sí que es verdad, el cese de la violencia es cierto, y esperemos que así lo sea por el bien de todo el mundo, ¿no? Porque es una auténtica desgracia tener que vivir en siglo XXI con un grupo terrorista como este. Tenemos también un suceso deportivo que encantará a los madridistas, porque ese año sí, amigo Edu, el Real Madrid es campeón de Europa. ¿Te acuerdas la séptima, de ese anuncio, cierto? La séptima. ¿Te acuerdas de ese anuncio estupendo donde salía un abuelo con un coche y decía, ¿y este año qué? El Real Madrid campeón de Europa. ¿Sabes? Que era como un cachondeo, ¿no? Porque llevaba 32 años sin ganar el máximo galardón europeo del fútbol continental. Así que ese año lo ganó con un gol de Peja Mijatovic en el minuto 66 en el Amsterdam Arena contra la Juventus de Turín. Tenemos también momento musical ese año, un disco que creo que encanta a todos los componentes del Club Vintage. Pues sí. Estamos hablando de Offspring. Americana. Americana. Probablemente el mejor disco de Offspring. ¿Estamos de acuerdo, Luis? ¿Mejor disco Offspring Americana? A mí me gusta más X-Nay, donde hombre. Exacto. Edu, X-Nay. X-Nay. Cristian, X-Nay. Sí, sí. ¿Y Sergio? Totalmente. Lo que pasa es que la americana, cuidado, ¿eh? Yo soy un fucker y voy a decir que el mejor disco es Smash. Toma ya. Es estupendo también. Ya ves. No es un discazo, sí, ¿eh? También. Es que son tres muy buenos discos. Uh-huh. Y luego ese año, pues... El año de que en el cine teníamos Algo pasa con Mary. Una gran película con Cameron Díaz y Ben Stiller. Ben Stiller y... Una película de humor increíble. Increíble, entre otros, ¿no? Matt Dillon también estaban ahí. Y los hermanos Farrell, ¿no? Que marcaban ya un poco el gamberreo que iban a marcar en sus películas, ¿no? Que nos iban a traer sus películas, y la famosa escena, ¿no? De la lefa en el pelo. Sí, es maravilloso. Ese año, pues evidentemente tenemos también una cosecha de juegos estupenda, entre los que se cuentan King of Fighters 98, por ejemplo, se cuenta Street Fighter 3 Second Impact, si no me equivoco, se cuentan evidentemente este Resident Evil 2, se cuentan juegos realmente increíbles en una cosecha de finales de los 90 ya, y rozando lo que vendría a ser el límite con pleno auge de Sega Saturn, PlayStation, Nintendo 64 también en auge, un año increíble. Amigo Luis, música maestro, ¿cómo suena esta obra que hoy analizamos? Hey, it's up to us to take out Umbrella. A mí se me ponen los pelos de punta cuando escucho este tema, este ending empezado ahí con el doblador de Leon Kennedy hablando. Resident Evil 2, Edu. Resident Evil 2. ¿Qué te despierta a ti este juego? Y sé lo que vas a decir porque este juego creo que es un momento muy especial tuyo y mío, que nos lo zumbamos juntos. Sí, efectivamente, fue uno de los juegos que acabamos juntos y yo creo que es uno de los juegos de terror con el que más he disfrutado. Uh-huh. De hecho, es para mí es el primer gran juego de terror que he disfrutado, en realidad. ¿Vale? Pude jugar Resident Evil 1, pero en aquella época, pues quizá no dominaba tanto el inglés, el juego llegó en inglés, uh-huh, y por lo tanto, en realidad, la mayor experiencia que he tenido en un juego de terror empezó con este gran Resident Evil 2. Sí. Sergio. Eso lo coincido con Edu, que yo creo que era la primera experiencia terrorífica que teníamos delante de una consola o de un ordenador, bueno, de una consola en aquel momento. Uh-huh. Y porque anteriormente habíamos jugado a otros juegos de terror, ¿no? Alone in the Dark, por ejemplo, en PC, yo lo había ya tocado, pero era eso, no te causaba ese terror, no te causaba ese miedo. Cosa que con Resident Evil 2 ya lo empezamos a notar, y sobradamente, es impresionante. Yo creo que todo el mundo hemos pasado miedo con este gran survival horror. Uh-huh. Impresionante. Cristian. Yo la verdad es que lo disfruté bastante, y además, aparte de que ser el juego de terror que más me impactó en aquella época, también recuerdo que es uno de los juegos con un guión, bueno, no un guión elaborado, pero sí con unas cinemáticas, como si todo fuera como una película. Uh-huh. Que es de los que más me acuerdo, los más antiguos. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Luis, ¿alguna experiencia que recordar? Bueno, para mí, aún a día de hoy, sigue siendo el mejor juego de la saga. Opinión personal. No es poco. Exacto. Creo que no estamos minusvalorando lo que vendría a ser obras como Resident Evil 4 o Resident Evil 5. No, pero es, ya te digo, opinión personal. Y además, la de Verónica también, que no se nos olvide. También. La gracia de poder jugar con dos personajes diferentes. Ya sabéis, lo de la parte A, la parte B, hace que el juego Zapping Mode, que se llama, según una declaración de Famitsu. Sí, después hablaremos de ello, pero... Pues hace que el juego, pues además, sea jugable, ¿no? Que lo puedas pasar una vez, dos, tres, y siempre hay algo ahí nuevo para ver o para descubrir. Uh-huh. Me parece que está muy bien hecho. Es maravilloso. Por mi parte, decir primero el recuerdo que tengo, que es jugarlo aquí con el amigo Edu, y eso ya es muy importante para mí, porque evidentemente aquí es este señor, es mi mejor amigo, y disfrutar de un juego como este, de una obra tan estupenda y tremenda, acompañado de Edu y del Fran también, y toda esta gente allí en su piso, en intespestivas partidas que pasábamos mando cada vida, y al final creo que nos lo pasamos con una, o sea que fue maravilloso por mi parte, porque jugaba yo, decir que es increíble, y es probablemente mi primer gran juego de PlayStation 1, ¿sabes? Estamos hablando de una consola con tan grandes títulos que, joder, hablar de que este fue el primer gran título, pues, ¿qué queréis que os diga? Tiene un lugar ganado en mi corazón, evidentemente. Pero es que además son todos los elementos, ya no solo el elemento survival horror, porque es una cosa novedosa en su época, y aunque ya existían elementos de juegos de terror en los años 90, Resident Evil 2 yo creo que es el que sienta ya definitivamente uh-huh. las bases, el que pincha a Konami para sacar todo un Silent Hill, y además es que no solo es eso, es que es la música, son los gráficos, es la historia, son los personajes, es que es un juego sencillamente increíble, un auténtico hit. O sea, a nivel esto de producción cinematográfica, o sea, cuidaban todo el detalle de la personalidad de los personajes, como te has dicho, la ambientación está muy cuidada también, y bueno, y la música de fondo suena esa canción, esa ópera, ¿no? Impresionante. La verdad que es increíble, es un juego pues que digno de estar aquí en el club, ¿no? Un juego estupendo. Probablemente en cuanto a videojuegos de terror, no sé si sería muy osado hablar de 1981, hablar de ZX Sinclair y hablar también de ese 3D Monster Mace, un juego de terror en primera persona en el año 81 con gráficos ASCII, muy peculiar. Un payaso nos invita a entrar a un laberinto en el que tenemos que escapar de un dinosaurio, un Tyrannosaurus Rex. No hay otra salida que la muerte en este juego, no hay otra salida que morir, no puedes vencer jamás, solo puedes fallecer en este juego. Vemos el laberinto, nosotros vamos avanzando con las letras, con las teclas, perdón, con las flechas, y tenemos que avanzar hasta que llega un momento en que la estela del dinosaurio nos ve y nos asesina. ¿Sabes? Es un concepto realmente dramático para un año como 1981 y que pocas veces hemos vuelto a ver tan terrible y tan terrorífico, ¿sabes? Es muy, muy curioso ese juego. Sí, la verdad que yo me acuerdo de tener este ZX81, yo tenía el ZX81 y era increíble poder hacer un juego así, ¿eh? O sea, una programación, me acuerdo que entonces se programaba en Basic y tal. Yo llegué a hacer algún programita. ¿Ah, sí? Sí, bueno, pero copiado de las revistas que por entonces habían, Microhobby y tal, y era una lista enorme de números y de gotos, como se llaman, ¿no? Y tal, enorme, y después viendo este juego que tú comentabas, la verdad que ya llegar a hacer un gráfico como era un dinosaurio y tal. Sí, claro, y todo esto evidentemente hecho con gráficos ASTI, ¿sabes? Exacto, o sea, es que era algo realmente con mucho mérito, ¿no? Sí, sí, por aquel tiempo. estupendo. Luego, a ver, evidentemente han salido muchísimos juegos a lo largo de la historia basados en categorías de terror, porque en Nintendo Entertainment System tuvimos, por ejemplo, el disgusto de probar juegos como Pesadilla en Elm Street, Viernes 13, juegos de auténtico sopor y de todo menos miedo, ¿sabes? Auténticas bazofias jugables que ni hoy ni en su día eran buenas, ¿sabes? Y evidentemente yo recomendaría, por supuesto, el vídeo del Angry Video Game Nerd, además de los primeros del Angry Video Game Nerd, en que analizan estos juegos estupendos, por decir algún adjetivo. Luego tenemos ese Sweet Home de Capcom también, a finales de los 80, en Famicom, programado por la propia Capcom, que todo el mundo cree que es el principio de Resident Evil, ¿no? La primera historia de Resident Evil. Pero evidentemente esto es una cosa que ya se negó desde la propia Capcom, Edu. Efectivamente, son esos rumores, ¿no? Que siempre nos llegan. Es un juego con cosas similares y dices, ¡buah, es el primero de tal! Pero no es. El primer Resident Evil es Resident Evil 1 y punto. Decir, perdón, que me ha venido el nombre a la cabeza, es Malcolm Evans, el creador de 3D Monster Mace en el año 1981. Luego yo creo, evidentemente, muchos juegos de terror que no podemos nombrar porque no tenemos el tiempo que nos gustaría, pero evidentemente, amigo Luis, Alone in the Dark debe tener un nombre, ¿no? Edward Cranby y compañía deben tener un nombre aquí en el Club Vintage. Efectivamente, para mí el primero de todos de que dar auténtico miedo, porque aunque hay gente que dice, bueno, a mí un zombie poligonal, o el propio protagonista que decían que estaba tan mal hecho que daba más miedo que los zombies, ¿no? Pero a mí, quitando el sistema gráfico de banda, para mí es el primero de todos, el primero. Evidentemente, lo que pasa es que la terminología survival horror, amigo Luis, la crea Capcom. Sí, pero Alone in the Dark fue el primero. Sí, pero Resident Evil fue el primer survival horror. Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Maravilloso, pero bueno, yo creo que evidentemente, aunque el survival horror en sí, el género, vamos a dejar esto muy claro, el que da nombre al género, es Capcom. Efectivamente. Esto es una cosa objetiva porque es así. Es así. O sea, Resident Evil es el primer survival horror, lo cual no quita que evidentemente tuviera que beber de Alone in the Dark y que el mérito sea claro de Infogrames. Te lo compro. Exactamente. Firmamos el contrato. Lo firmamos. Clic, clic, clic. Fantástico. Foto con la camiseta y adelante. Alone in the Dark. Sí, sí, lo comentaba antes, ¿no? Que yo me acuerdo jugarlo en ordenador, en PC, y tenía un control muy parecido a lo que era Resident Evil también y tal. Lo que pasa que a mí no me creaba miedo este juego. A ver, era macabro, era todo lo que tú quieras, pero yo creo que para causar terror tienes que crear un ambiente, un buen ambiente, ¿no? Y Resident Evil sí que lo tenía, cosa que Alone in the Dark, para mí, es mi opinión personal, no tenía, no causaba esa atmósfera que te crea, por ejemplo, ya nada más empezar Resident Evil 2, por ejemplo, ya flipas con la atmósfera que hay, ¿no? Entonces yo creo que no conseguía ese terror, que era un juegazo, ¿eh? Bueno, luego eso me lo dices en la calle, sí, Pablo. Pero eso te iba a decir yo, Sergio, porque la escena esa del perro, bueno, del lobo que entra por la ventana, que luego copiaron en Resident Evil, que tienes que poner un armario, yo ahí me cagaba. A lo mejor era la edad que tenía, pero me cagaba. Tenías un susto, pero no te cagabas. Bueno, es que era pequeño. Bueno, también. Yo me cagaba. Supongo que hay gente que le puede dar menos o más miedo, ¿no? Sí, evidentemente. Yo es que soy un valiente. Claro, hombre, usted es un tío curtido en batallas sexuales. Así que vamos a hablar de Resident Evil 1, el primer juego de la saga Resident Evil. Estamos hablando de un clásico intemporal, un clásico que además tuvo una versión en GameCube memorable, pero memorable, en la que ha hecho historia probablemente, pero evidentemente el primer juego, el primigenio, es el que importa, es el interesante, es el que nos nos tocó la fibra, ¿sabes? En todos los sentidos, tanto en PlayStation 1 como en Sega Saturn. Estamos hablando de un juego que sale en marzo de 1996 en Japón y que la versión de Sega Saturn sale en julio del año 97 también en Japón. Resident Evil probablemente es una revolución en cuanto a juegos de 32 bits por muchos motivos, pero la primera de ellas, sin lugar a dudas, es por meternos el miedo en el cuerpo. La aventura de Chris Redfield, Jill Valentine, el equipo Bravo en la mansión. Resident Evil, Biohazard, evidentemente. Pues sí, es el, como ya hemos dicho, el primer survival horror al que la gente se podía enfrentar, y la verdad es que ya nos metía un poco en trama, ¿no? Ya no, ya teníamos Umbrella, ya teníamos el equipo Stars, uh-huh, que ya veríamos en Resident Evil 2 quién eran, ¿no? Ese Chris, esa Jill Valentine. Sí, sí. Teníamos muchos conceptos que ya veríamos más adelante. Era una mansión llena de zombies en el cual nosotros teníamos que limitar a sobrevivir, uh-huh, a hacer nuestros puzzles que hay escondidos en la mansión y descubrir qué está pasando detrás de todo esto, ¿no? Porque esa mansión está llena de zombies. No habrá un laboratorio en el subsuelo. Habrá un laboratorio. ¿Qué está pasando? ¿Quién ha creado todo esto? Etcétera, etcétera. Que a medida de la saga, pues vamos solucionando varios esquemas, pero en teoría la primera aventura grande de Resident Evil es esta. Uh-huh. El equipo Bravo fallece en la mansión, parece ser que solo sobrevive Rebecca Chambers, en una historia que después, a posteriori, veríamos en Resident Evil 0, otro juego que se merece un programa entero, pero no porque es más allá de nuestro cupo de años, pero también es una historia muy curiosa, ¿no? Un desarrollo que iba a salir para Nintendo 64 y al final, por motivos y circunstancias, se va a toda una GameCube, haciendo un juego pues realmente curioso, que es maravilloso también, pero quizás, no sé, es una discusión que tiene mucha gente, ¿no? ¿Está a la altura de la saga? ¿No lo está? No lo sé, yo creo que sí lo está, evidentemente. Pero entonces llega el equipo Alpha, comandado por todo un Albert Wesker. Madre mía, Albert Wesker, ¿en qué se ha convertido este personaje al final con el paso de los años, ¿eh? Sí, sí. Con lo inocente que parecía, además. Se ha convertido en un emblema de la saga, básicamente. Exactamente. Sí, sí. Junto a Chris Redfield, Barry Barton, Joseph Frost, Jill Valentine y Brad Vickers, ni más ni menos. Decir que son personajes impresionantes casi todos ellos. La matanza que se hace allí en la mansión es increíble. Y la historia pues también es estupenda, con momentos absolutamente épicos y maravillosos. Por ejemplo, Tyrant. Probablemente uno de los enemigos más espectaculares que se han visto jamás en una PlayStation, sí, o una Sega Saturn incluso, también. Incluso posiblemente uno de los más recordados. Uh-huh. Mucha gente recuerda el primer Tyrant. No sé, yo creo que la familia Trevor debería estar contentísima de tener a todo un Tyrant en su casa, ¿sabes? No lo puede decir cualquiera. Yo tengo un perro, yo tengo un gato, yo tengo un Tyrant. ¿Sabes? Es una cosa mínimo como para vacilar de ello, ¿eh? De sí, sí, verdad, yo creo que es probablemente uno de los enemigos más espectaculares que jamás hemos visto en un videojuego de 32 bits. Sí, aparte, esa primera secuencia hecha con actores reales, ¿no? También bastante, que bastante nos metían en trama, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad era curioso, ¿no? Que la intro del juego fuera así, fuera rodada con actores reales. Sí, me impactó mucho. Es verdad, y además tuvo, si no me equivoco, tuvo un recorte, ¿no? En la versión americana. Sí, mm-hmm, una especie de censura extraña. Tema de la mano, creo recordar, ¿no? Una mano que se levantaba y tal, ¿no? Que la cogían con una pistola, ¿os acordáis de aquella tipo de censura? Sí, mm-hmm. Creo recordar que la versión americana, en la japonesa, se encontraba una pistola con una mano enganchada y la mano estaba amputada. Pues antes de que llegase la versión americana, antes de que se llegase a ver la amputación, digamos, cortaban ahí el plano, no se veía la amputación, ¿no? Uh-huh. Una censura un poco extraña, la verdad. Sí, bueno, pero ya sabemos que eran años peculiares, sí, ¿no? Después encontramos cosas como la sangre verde o cosas sí, así. Sí, exactamente. Pues Resident Evil 1 yo creo que fue una gran revolución, creo, ¿no? Afirmo, fue una estupenda revolución del género, y yo creo que no deberíamos hablar mucho más porque evidentemente es un juego de 5 estrellas que podría aparecer tarde o temprano en este nuestro club vintage, porque evidentemente lo merece. En todo caso, caballeros, el éxito es brutal. Estamos hablando de un juego que vende más de 2,5 millones de unidades en su día y que se convierte en un auténtico éxito instantáneo. Y Capcom, como no puede ser de otra manera, ve la gallina de los huevos de oro rápido y pretende sacar una segunda parte. Una segunda parte que dejaríamos de lado la mansión para irnos a la ciudad de esa mansión, ¿no? Raccoon City. ¿qué mejor que ello? ¿Qué hay más clásico en el género de los zombies que una ciudad infestada de zombies, ¿no? O sea, quiero decir, es un ejemplo dentro del propio cine, Sergio. Totalmente. O sea, los patrones que marcó directores, ¿no? Como George Romero, etcétera, ya en la segunda, en el zombie, por ejemplo, y todo esto ya marca, pues, los, las pautas que tienen que seguir este género. De hecho, es uno de los visionarios, de los creadores de, del género zombie, ¿no? Entonces, pues, nos encontramos con esta ciudad así como destruida, ¿no? Como semi-destruida, llena, plagada de zombies y tal. Es increíble, ¿no? Que recuerdo la película, ¿no? La película de la primera de Resident Evil que, uh-huh. que acaba con ese plano que es impresionante, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque esa es otra, ¿no? O sea, el tema del cine y Resident Evil, ¿no? Una saga, yo creo que ha sido la saga con más éxito de la historia del videojuego en el celuloide. Sí, uh-huh. que es verdad, sí. Uh-huh. ¿Sabes? Llevada por Paulo W.S. Anderson y con la amiga... con... Mila Jovovich. Mila Jovovich. Mila Jovovich allí dándolo todo, ¿sabes? Pequeño paréntesis, ¿qué os parece a vosotros las películas? Porque a mí la primera me encanta, pero las otras yo solo he visto las dos y dije, hasta aquí hemos llegado. Yo es que, Tony, yo no puedo ser subjetivo con estas películas. Es que yo soy un cinéfago de género cinéfago. Palomitero. Sí, sí, uh-huh. o sea, yo lo degluto todo, ¿sabes? Degluto. O sea, sí, sí, a mí me encanta. Y gente que tira por tierra la segunda, por ejemplo, yo lo siento, chicos, pero yo la tengo original ahí en mi videoteca. Y tío. Eso es maravilloso. Eso y es me maravilloso. Encanta. A mí es que en el cine, ya os digo, no me gustó la sensación de... Me parece bien, perdona, de acabamos ya con el tema del cine. A mí me parece uh-huh. estupendo, digamos, que Resident Evil intente hacer una historia alternativa a lo que ya conocíamos. Eso es estupendo, ¿vale? Y entonces la primera película es maravillosa. Pero lo que no puedo aceptar es que en Resident Evil 2 mezclen lo que es el videojuego con la historia inventada, ¿sabes? Y además cojan a personajes como Jill Valentine y los conviertan en cosas radicalmente distintas de las que conocíamos. Peor pasa en la tercera. Ya, bueno, pero... no, yo paso. Ya tuve bastante. No doy ni un euro más a ese hombre. Y me equivoqué porque he visto Los Tres Mosqueteros sin saber que era... Que era él. Y es maravilloso, me ha encantado. Claro, claro que sí. En todo caso, caballeros, tenemos ya el primer invitado de esta noche. Tenemos a Alfonso Martínez Río Suzuki, nuestro querido amigo de SegaSaturno.com, al teléfono para hablar de la que es uno de los mayores misterios, probablemente, de la saga Resident Evil. Resident Evil 1.5. Alfonso, buenas noches. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues muy bien, estamos aquí comentando que llega un momento que Resident Evil va a salir la segunda parte y en el 1996 todo un Hideki Kamiya, ni más ni menos, presenta en el Tokyo Game Show un gameplay de un juego que después no veríamos. Un juego que no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que conocemos de Resident Evil 2. Efectivamente. ¿Qué estamos hablando de este juego? Quiero decir, ¿realmente, Alfonso, no ha podido jugar nadie a este título? No, bueno, sabemos en teoría, teóricamente, bueno, está prácticamente seguro que hay gente que lo tiene en su poder, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de PlayStation Museum, de alguna manera u otra, tienen que tener una beta o algún tipo de prototipo en su poder. Uh-huh. Pero bueno, en ese sentido es una cosa con bastante complicada de que vea la luz, parece ser de momento. La Vaya. Propia Capcom se ha encargado en ese sentido un poco de asustar a según qué círculos de coleccionistas y eso ante la posibilidad de que pueda ser alguna vez replaceado, visto la luz. Uh-huh. Y es complicado, lo tengamos que ver, tal vez algún día lo tengamos en nuestras manos. Estamos hablando de un juego de 1997 con un más o menos, Alfonso, un 60% del desarrollo, podríamos decir, incluso más. Sí, exacto, sí, es especular, pero se rumorea más o menos que el juego estaba prácticamente acabado. Prácticamente de hecho, apagado. Gente que pudo jugarlo en teoría de PlayStation Museum uh-huh. Lo había completado el juego, o sea, es completable de principio a fin. Estaba en japonés, evidentemente, el prototipo, pero faltaban algunos retoques, pero en principio el juego puede acabarse. Es difícil hablar de un porcentaje, pero se podría decir que es una beta con algunas cosas por pulir, pero que es cercana a la final. Es un prototipo, vale. Todavía no podemos tal vez clasificarlo de beta, pero es ya cercano al final, sí, sí. Llegó hasta stage de desarrollo muy avanzados ya, sí, sí. Vosotros observad si esto es grave, lo que pasó con este Resident Evil 1.5, que después explicaremos el motivo de este nombre, que estamos hablando de un juego donde está Leon Kennedy, está Sherry Birkin, por ejemplo, pero Claire no está. O sea, existe un personaje femenino llamado Elsa Walker, que probablemente habéis visto un montón de imágenes de esta Elsa Walker, que se parece hasta cierto punto a Claire en algunos aspectos, y parece como una motera, ¿no? No es Claire esa chica, esa es Elsa Walker, que es un personaje desechado por la propia Capcom, que de este Resident Evil 1.5, y no hemos vuelto a saber absolutamente nada de este personaje, que además tiene un diseño sencillamente espectacular, ¿sabes? Y no hemos vuelto a saber de ella, como Billy Cohen, pero sin aparecer directamente, ¿sabes? A lo loco. Además, el juego es distinto en muchos elementos, ni las mismas pantallas, el gameplay se parece, pero es distinto también. Tú lo estás viendo en las imágenes y dices, no corre tanto, o sea, no corría tanto en la versión original. Las armas también parecen distintas, los escenarios hasta cierto punto parecen distintos, y hay cosas que se utilizaron, según el propio Hideki Kamiya en una entrevista a Famitsu, pero no se reutilizó todo, ni mucho menos. De hecho, el diseño de Leon en los primeros juegos, en las primeras imágenes que se vieron, no se parece en nada a lo que tendríamos después. Después, a posteriori, sí que se parecería más al Leon de Resident Evil 2, pero nada que ver. Una cosa realmente curiosa esto que pasó. Sí, la verdad que a mí, antes, bueno, mirábamos imágenes del montaje, y yo solo decía que a mis compañeros, ¿no? A mí me gusta más ese modelo desechado de Elsa Walker, ¿no? Que no la mismísima Claire, ¿no? Sí, no es ninguna tontería, pero es que además hay miles de imágenes, bueno, miles no, casi docenas de imágenes de bocetos hechos por Capcom, que nada tienen que ver con los diseños que veríamos posteriormente del mismísimo, no me sale el nombre, el de ese SNK. Shinkiro, perdón. Shinkiro, exacto. Pues, Alfonso, pues es una cosa realmente curiosa. Evidentemente, Alfonso, desde Sega Saturno es una página web que, además de analizar todo el asunto de Sega desde la actualidad hasta el pasado más maravilloso de la empresa japonesa, decir que ahora se está dedicando muchísimo al tema de los unreleased, ¿verdad, Alfonso? Sí. Efectivamente, sí, sí. ¿Nos puedes explicar un poquito? Hacemos un poco de publicidad de la página. Sí, bueno, ya alguna vez me habéis echado un cable, efectivamente. Sí. Bueno, no, por el tema de releases sí que falta tal vez una página en español que toque este tema, ¿no? De las betas, ya sabéis, prototipos, fueron cancelados finalmente y todo esto. Y Sega Saturn, bueno, empezamos un poco con los juegos de Sega y de las plataformas de Sega y tal. Y bueno, ya un poco hemos ido ampliando las miras. Y bueno, a lo mejor en un futuro estaría bien que hubiese una página generalista en este sentido, en todas las plataformas, de que toque este tipo de coleccionismo, de este tipo de campo, ¿no? Un poco inexplorado de los unreleases, betas y demás. Uh-huh. Respecto a lo que habéis dicho de Resident Evil 1.5, tal vez Elsa Walker en parte se puede considerar es un poco, realmente a lo mejor es Claire beta, no se puede considerar tal vez un personaje totalmente nuevo, como una especie de boceto de lo que sería finalmente Claire. Claro. También es motorista, comparte ciertas similitudes, sobre todo lo más importante tal vez, que no tiene nada que ver con en ese sentido, pero bueno, tal vez sería en ese sentido parecida. Sí, y bueno, lo más importante, sí, supongo, Alphonse, será que sí. Claire era la hermana de Chris, ¿sabes? Y supongo que Elsa no tiene nada que ver, claro. Entonces eso ya es como chocante, ¿no? Eso, en cuanto a guión, en cuanto a trama, genera, claro, una cosa totalmente diferente a lo que hubiera sido el 1.5, porque claro, esta conexión familiar que tenemos en la trama y que a cierto punto es tan importante, tanto en el Resident Evil 2 como en su secuela, ¿no? En el devenir de la franquicia. Exacto. Pues no sería finalmente así, ¿no? Entonces tenemos ahí un what if bastante interesante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado o cómo era realmente el guión de Resident Evil 1.5? Porque conocemos bastantes datos, pero no conocemos totalmente en profundidad, ¿no? Ahí quedan unos agujeros negros que son bastante interesantes desde el punto de vista un poco del morbo, ¿no? Porque siempre estamos, ¿cómo sería el juego? ¿Cómo será? Yo creo que es más bueno, como comentaba el amigo Sergio, tal, o le llamo un poco la atención a más de uno, pero realmente yo creo que tiene mucho el encanto este de no haber salido nunca, ¿no? Y que a lo mejor si lo tuviéramos en las manos y lo comparáramos con Resident Evil 2, el retail, el que salió a la venta, igual yo creo que sería mejor el retail, el Resident Evil 2, el que hemos podido disfrutar todos. Sí, de hecho lo comentan los propios Mikami, Kamiya y compañía en una entrevista que está en fuente segasaturno.com, evidentemente traducida en castellano por vosotros, en la que hablan de esto, ¿no? Que cuando ya tenían, parece ser, según Famitsu, el 65% completado del juego, tienen que tirarlo toda a la basura porque se dan cuenta que el juego en concepto no funciona. Os voy a leer un momentito lo que dice Mikami, ¿vale? Si comparamos esto con hacer un estofado, los ingredientes de Resident Evil 1.5 no estaban mal. Buenos vegetales y buena carne. Entonces pensé que sería un buen estofado si los ponía en la olla y añadía un poco. Pero después de probarlo pensé, ¿qué es esto? Sabía que aunque lo dejara cocinar no llegaría a ser un estofado, por un cierto tiempo. ¿Sabes? Sí. O sea, qué curiosa la comparación con el estofado. Es una metáfora, una comparación, efectivamente. Lo que pasa es que eso, hasta cierto punto no sabemos si es verdad esto, en el sentido de que hasta qué punto les obligaron o quién tomó realmente la decisión de lanzar todo, entre comillas, a la basura y empezar de nuevo, ¿no? Si fue realmente Mikami o fue forzado por algunos directivos de Capcom. De todas formas, parece que Resident Evil 2 descartado, 1.5 en este caso, es un juego que hicieron un poco más a prisa, ¿no? Tras acabar el 1, prácticamente en muy pocos meses, como tú comentabas, ya estaban presentando vídeos, estaban mostrando footage en algunos eventos y todo esto. Y entonces es un juego que a lo mejor perdió un poco la magia en ese sentido de que habíamos visto otros juegos, a lo mejor de monstruos, tal vez de sangre, y Resident Evil 1 era muy bueno en ese sentido, en eso, que era capaz de mantener la atmósfera, era capaz de jugar con los sustos, con el gore, con los monstruos y tal, pero dosificado. Y Resident Evil 2, 1.5 en este sentido, era más a lo loco, en plan a muy a saco, ¿no? Muchos, he visto los vídeos y todas las escenas que hay y tales. Entonces, en ese sentido, a lo mejor en este 2 que iba a salir y finalmente fue descartado, se perdía un poco esa magia, ¿no? De saber dosificar el terror, el suspense. Es como más una peli de serie B, más a saco, ¿no? Como, sin embargo, el 2 que vimos finalmente respeta un poco eso del 1, ¿no? Es una comisaría más en plan tétrica, antigua. También está todo más dosificado en cuanto a gore, en cuanto a monstruos, aunque es más grande y hay más gente, por así decirlo, afectada por el G-Virus y tal. Si os fijáis, el 1.5 es un poco a saco en ese sentido, sí. ¿No? Y tal vez no hubiera sido tan bueno o no hubiera conducido a la franquicia, a la saga Resident Evil, a ser lo que fue, ¿no? Tú piensas que en una segunda parte, si metes un resbalón en ese sentido, ya a lo mejor la cosa ya queda un poco ahí. De esta manera, el 2 sentó las bases para que el tema continuara y fuera una gallina de los huevos de oro para Capcom, y Resident Evil hoy en día ya sabéis lo que es, ¿no? Con el paso de los años ha conseguido en ese sentido reafirmarse como una de las grandes IPs de Capcom, ¿no? De 1.5 a lo mejor hubiera sido un pequeño resbalón. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el juego parece peor, pero claro, eso no es óbice para que lo queramos jugar y tener en nuestras manos. Está clarísimo, amigo Alfon. Pues Alfon, ha sido un auténtico placer tenerte hoy por aquí. Esperemos que cuando toque algo de SEGA te tengamos no en teléfono, sino aquí con nosotros, en el estudio. De acuerdo, sí. Siempre tengo que ir a visitaros y estar un rato por ahí con vosotros. Me encantaría hacer un programa con vosotros y eso. Solo añadir eso, que Resident 1.5 está ahí, hay gente que lo tiene. Sabemos gente de PlayStation Museo que lo tiene y es cuestión de poner el dinero encima de la mesa y tener suerte de conseguir comprarlo. De todas maneras, Capcom es bastante reacia a que el juego pueda salir a la luz y ha amenazado más de una ocasión en meter denuncias y en ese sentido ha metido un poco de miedo al personal. Lo podría sacar Capcom, yo estaría encantado de comprarlo legalmente si lo sacara algún tipo de producto, forma de descarga o como fuese. Como fuese, evidentemente. Sí. Capcom es una empresa muy problemática con estos aspectos, ¿verdad, Alfon? Sí, es, normalmente en estos casos normalmente pues se hace la vista gorda o se sacan juegos de en ese sentido empresas que ya han quebrado y en este sentido a Capcom no le interesa. Yo creo también que a lo mejor en la trama de este Resident Evil 1.5 puede haber algo que a lo mejor desvirtúe la franquicia o cambie la dirección de un poco los acontecimientos, los eventos, por lo que sea, no quiere, porque yo creo que lo podía haber sacado ella mismo en algún tipo de recopilatorio. Siempre podían haber hecho ahí algún tipo de, no sé, de meterlo de alguna forma en algún producto conmemorativo, no sé, siempre habría alguna vía, ¿no?, de sacarlo. Evidentemente. Y no es reacia a sacar ningún tipo de material más. De hecho, el material que se ha filtrado en plan forma de vídeos y eso, lo que ha salido recientemente en los últimos años ha sido por vía de PlayStation Museum o que ni siquiera ha sido la propia Capcom. Quiere como esconder, olvidar eso y no volver a desenterrarlo nunca. Es curioso. Igual tiene una razón por, no sé, por un tipo de cosa que desconocemos también de la propia trama, del propio guión del 1.5, sí. Si lo conociéramos en... Bueno, a ver, evidentemente, Alfon, yo no voy a decir nada que no me hayas explicado tú, ¿vale? Sobre este tema de los unreleased, ¿vale? Pero quiero decir que es un mundo realmente complicado en muchos aspectos, porque, por ejemplo, también Nintendo... Ojo con Nintendo, ¿sabes? Sácale tú algo a Nintendo. ¿Cómo es el juego este de Nintendo 64 que iba a ser el Star Fox Adventure, Alfon? Dinosaur Planet, ¿no? Por ejemplo, exacto. ¿Sabes? Sí, Resident Evil 1.5 es tal vez, dentro de este particular mundillo de los unreleased, es uno de los top 10 o los más deseados, ¿no? Otro de ellos, por ejemplo, podría ser Dinosaur Planet, o por ejemplo, Conquer 12 Tales. Sin duda, tal vez Resident Evil sea el juego más deseado de los unreleased y tal vez mejor, porque es un juego totalmente distinto, de una franquicia muy conocida, es un juego que parece muy bueno, es un juego que está prácticamente completo, tiene muchos atractivos en este sentido, y el juego sería carísimo. De hecho, se rumorea que hay gente que ha ofrecido $20,000 por él y cifras absolutamente brutales, y aún así se niegan a venderlo, se niegan a esto. Realmente el prototipo que tiene PlayStation Museum costó muy, muy barato. Lo vendió un coleccionista japonés a un precio de risa, que lo hubiera pagado yo en la tocateja en el acto, sin ninguna duda en ese sentido. Madre mía. ¿Y Dinosaur Planet cuánto está rondando, por ejemplo, Alfon, para hacernos una idea de este universo? Dinosaur Planet, más o menos unos $15,000 puede valer. Madre mía, maravilloso. Lo tiene una persona que murió recientemente, lo tenía, y no se sabe si hay otras copias. También el Conquer 12 Tales. Son precios, es todo muy relativo. Yo sé que suena locura. Yo, por ejemplo, por el Resident 1.5 pagaría, yo qué sé, 3.000 euros a la teja, 4.000, locuras así. ¿Quieres decir tú, como persona, del mundillo, como pues, Alfonso, persona tú pagarías 3.000 euros, Alfon? Sí. Madre mía, qué maravilloso. Pero no, es barato. O sea, el 1.5, sí. en el mercado de los coleccionistas y los centralistas y todo eso, ya te digo, Tony, es uno de los juegos más deseados, más cañeros, más... luego tú incluso podías revenderlo a otro coleccionista o pagarlo entre muchos amigos y disfrutarlo tú solo o lo que sea. Madre que mía. Ya sé que parece que suena un precio de locura, pero para este mercado eso es barato. Es maravilloso. Es una cosa... Claro, los precios son todos muy relativos, no existen... Son lo que uno esté dispuesto a vender y lo que otra persona esté dispuesta a pagar, ¿no? Nunca hay un baremo en ese sentido. Pero eso es caro, este tema es caro y es raro y es... Esperemos que algún día, de una forma u otra, podamos ver Resident Evil 1.5, ya sea por medios de Capcom que se anime a hacer algún tipo de manera de sacar el producto, o no sé, alguna vez lo encontremos en internet. Esto nunca se sabe, nunca hay que perder la esperanza. Pues a ver si hay suerte, Alfon. Pues lo dicho, muchas gracias y amigos vintagers, todos corriendo hacia Saturno.com para echar un vistazo a esa imagen estupenda, gracias, ¿vale? A ver si nos vemos esta tarde en el torneo aquí de Ultimate. Nos vemos seguro, nos vemos seguro, Alfon, en un ratito, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta luego, compañero. Hasta máquinas, cuidaos. Sí. Yo la verdad es que hay una cosa que me hace bastante gracia de esto, de la IP de Resident Evil. Es... Se llama IP, ahora no me acuerdo si se llama IP. Es el hecho de que son tantas betas. Ha debido haber tantas hostias en esta saga. Estamos hablando de Resident Evil 0, estamos hablando de Resident Evil 1.5, estamos hablando de Resident Evil 4.5, Resident Evil de Game Boy. No, 3.5 en todo caso. Ah, 3.5, perdona. 3.5. Bueno, no, 4.5 también. 4.5. La versión de los fantasmas, ¿no? No, pero eso sería 3.5, porque sería antes del 4. Efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Ha habido tantas hostias en esta saga. Es una cosa, sí, es una saga muy complicada de entender en ese aspecto. Y además es una saga muy polivalente en cuanto a formatos, ¿sabes? Porque igual que salieron los grandes juegos de PlayStation, también tuvieron incursiones incluso en arcades o consolas de Tiger como Play.com, sí, sí, sí, por decir un ejemplo, ¿sabes? Yo me acuerdo de los... Gun Survivors, que eran... Los Gun Survivors eran horrorosos. Sí, sí, sí. Y yo qué sé, también por hablar de otro, ese Resident Evil de Game Boy, que al final se canceló, ¿sabes? Sí. De Game Boy, sí, sí, Luis, Game Boy Color, Resident Evil 1. Sí, sí. Resident Evil 1. Sí, sí, sí. Después salió. Pero, ¿qué iba a ser? ¿Tipo shooter o...? No, no, era una adaptación. Una adaptación del Resident Evil original en Game Boy Color, tío. O sea, igual, bueno, ¿eh? No o había sea, oído hablar nunca. Después de... te pongo de... un vídeo que vas a flipar. Vale, vale. Después salió para Game Boy Color el Gaiden. El Gaiden que llevábamos a hablar. A Barry, perdón. Y era lamentable, evidentemente. Y teníamos a Leon también allí en sí, el era, juego, era algo muy raro en un barco, no sé. ¿Sabes? A ver, lo que es evidente es que es muy difícil llevar la experiencia de Resident Evil 1 a una Game Boy Color. Para empezar, porque ese juego no lo puedes jugar de noche o sin luz, porque la Game Boy Color no tenía retroiluminación aquí en nuestro país. Tenían las pantallacas esas gigantes que se acoplaban y te chupaban toda la batería. Exacto, horrible. Horrible. Una lupa, ¿no? Era la lupa aquella. La lupa. Sí, sí, además, a ver si tenía, no sé, francamente, me estoy tirando un patatón yo solo, pero en Japón la Game Boy Light, no sé si tenía versión Color, creo que no, ¿sabes? Pero bueno, en todo caso, no teníamos una pantalla retroiluminada ahora mismo que pudiéramos jugar un Resident Evil como Dios manda a oscuras y como se manda los cánones establecidos de un juego survival horror como Dios manda, ¿sabes? Jugar a Resident Evil 1 en la calle debe ser ridículo. A la luz del día en el patio jugando al Resident Evil 1, eso no es, amigo Sergio, eso no, no es. No, la verdad que no. Lo que pasa es que estamos hablando ahora mismo de adaptaciones que se han sacado de estos juegos abiertamente para otras consolas, ¿no? Pero el tema del 1.5 no era bien una adaptación. Yo lo he visto como un ensayo, ¿no? Para lo que en su momento fue el Resident Evil 2, ¿no? Como bien decía Alfonso, ¿no? Era como la serie B, ¿no? De lo que iba a ser el producto bueno, final, ¿no? Sí. A mí me encanta cómo han aprovechado un trabajo que supuestamente está desechado. No está desechado del todo, porque pulieron todo lo que tenían, ¿no? Y nos dieron un producto, pues ya lo veis, ¿no? Pero es bastante desechado, Sergio, porque sí, es que lo dice de hecho el mismo Camilla en esta entrevista, ¿sabes? Que se desecha casi todo, ¿sabes? O sea, se aprovechan algunas circunstancias jugables, algunas circunstancias de los escenarios, pero que, o sea, cogen el proyecto y lo tiran a la basura. El 65% de un juego, ¿sabéis cuánto dinero es esto? Sí, esto es un dineral. Claro, en cuestión empresarial. Dinero y tiempo, sobre todo, de programación. Un equipo humano, Luis, de 50 personas. Ya. 50 personas currando. De todas maneras, después de ver algunos vídeos del juego y tal, hay algunos escenarios que no incluyen en el juego original, que la verdad es que son dignos de mención porque... No sé por qué los descartaron al final, porque la verdad... Hubieran sido totalmente válidos. Sí, sí, totalmente. Y además tenemos escenarios como ese helipuerto. Tenemos escenarios como ese depósito de cadáveres que después no se parece al que tenemos en el propio Resident Evil 2. Ajá. Es realmente curioso. Pero volviendo al tema de la entrevista de Famitsu, decir que lo que comentaba Alfon de que el juego, lo del juego era un problema. Quiero decir que Resident Evil 2 podía ser un juego como más blockbuster, este 1.5 podía ser un más blockbuster comparado con lo que era la idea de Resident Evil 2. Me parece sumamente interesante porque realmente el mismísimo Camilla tiene unas declaraciones sobre esto, Hideki Camilla, y dice lo siguiente: sí, es probablemente es lo que nuestro equipo está sintiendo, el hecho de que se haya cancelado, y que evidentemente es una desgracia para el equipo. La versión de la parte 2 que estábamos desarrollando era como si trabajáramos en un tercer juego. O sea, la que están trabajando ahora mismo, ese Resident Evil 2 real, el que tendríamos en las tiendas, no es Resident Evil 2, sino que es Resident Evil 3. Y comentan además que si el juego Resident Evil 2, el 1.5, hubiera salido a la venta, probablemente habría sido un producto que habría funcionado muy bien en cuanto a ventas, pero que la gente no se habría querido hacer con un Resident Evil 3, por muchos motivos. Para empezar, por ejemplo, en el diseño de los zombies. Parece ser que querían usar el mínimo polígono posible para que salieran muchos zombies en pantalla. Pero después resulta que esos zombies no funcionaban tan bien como podrían haber funcionado los que veríamos a posteriori en el Resident Evil 2 real. Entonces eso es un auténtico problema, porque si un juego que tiene que dar miedo no dar miedo, pues dime tú en qué nos queda, ¿sabes? Claro, a ver, en cuanto al trabajo, yo me refería a esto, ¿no? No trabajo físico. Supongo que, claro, desecharon todo lo que tenían, pero reciclaje mental, creativo, ¿sabes? Eso sí, por supuesto. Sí, exacto. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, a eso me refería yo, el proceso creativo lo depulieron mucho, mucho. O sea, como decía Alfon, ¿no? El tema del gore, todo esto, pues lo hicieron como más fino, más elegante, ¿no? En el 2. Y a eso es lo que me refería yo en cuanto a reciclaje del trabajo que tenían, ¿vale? Que que veo que estas ideales, estos pensamientos de un Resident Evil más gore, ya se pasaron ya a esta cuarta y quinta parte, donde ya se notaba ya que era un juego más de acción, más de sangre, más de... Sí, totalmente distinto, evidentemente. Sí, sí, pero es que además, que... lo que estabas comentando antes, ¿no? O sea, se intenta basar Resident Evil a un estilo más silengilesco, un estilo más tétrico, más tenebre, más, ¿cómo diría? Más de terror psicológico, podríamos decir, con Resident Evil 4, y Shinji Mikami llega y descarta ese proyecto. ¿Sabes? Lo descarta. Tirémoslo a la basura también. ¿Sabes qué ha sido de ese Resident Evil 3.5? Que ahí me parece que iban a incluir fantasmas o algo, sí, así, ¿no? Sí, que tenía entendido. De hecho, se ven vídeos, Luis, de este Resident Evil 4, este hipotético Resident Evil 4, donde Leon huye, ¿sabes? De lo que parecen espectros, ¿sabes? De lo que parecen sombras que acechan a Leon Kennedy, ¿sabes? Que además lleva el mismo traje que veríamos en Resident Evil 4, al menos al principio del juego. Pero eso se desecha al final, se va a la basura. Y se convierte en el que es probablemente uno de los mejores juegos de la historia, Resident Evil 4 de GameCube. Una auténtica maravilla, una obra maestra del género, de la acción. Pero eso ya no está, eso ha desaparecido. Igual que pasó con ese Resident Evil 1.5. En todo caso, yo creo que ya podemos pasar de tema, ya podemos cambiar de registro con este Resident Evil 1.5, que es sumamente importante para el desarrollo de la historia de Resident Evil 2, y podemos empezar a hablar de lo que es la obra que venimos a analizar hoy, y que, como ya sabéis, la semana que viene hablaremos del gameplay. Resident Evil 1.5. Yo os voy a decir, para empezar, así a bote pronto, 5 nombres. Venga. Inafune, Noritaka Funamizu, Yoshiki Okamoto, Shinji Mikami e Hideki Kamiya. Madre mía. Con estos cinco nombres, y perdonad, voy a decir que Inafune se encargaba del proyecto de publicidad, Noritaka Funamizu era el productor general del juego, el supervisor era Yoshiki Okamoto y Shinji Mikami, productor, junto a la dirección de Hideki Kamiya. Con estos cinco nombres, caballeros, grandes de Capcom, de la historia del videojuego japonés, por ende, solo falta, como aquel que dice, Tokuro Fujiwara aquí, para completar una dupla que sería mágica, bueno, una dupla, perdón, un equipo que sería leyenda. Tenemos aquí probablemente lo más grande que se ha visto jamás en Capcom, desarrollando y trabajando para hacer de Resident Evil 2 uno de los mejores juegos de la historia. Tokuro Fujiwara, que es básicamente el creador de los Makaimura, se fue en el año 1996. Por eso no está aquí. No sé si podría haber entrado en Resident Evil, pues yo creo que ya aquí hay un batiburrillo de gente tremendo, pero se fue de Capcom y fundó su empresa para hacer juegos como Tombi, por ejemplo. Otro grande de la época. Sí, sí. Edu, qué curioso, ¿no? Qué curioso encontrar a todo el elenco de gente impresionante, de gente que ha hecho titulazos para Capcom, y qué curioso más aún que ninguno esté en la propia Capcom ahora mismo. Sí, sí. De hecho, o han fundado sus empresas, como pudo ser Funamizu, o pudo ser Okamoto o Inafune ahora mismo. Sí. Otros estén en Platinum Games. Y y no quede nadie. Uh-huh. Nadie en Capcom. Nadie. Ahora mismo Capcom se sustenta de otros valores creativos que nada tienen que ver con los grandes de los 80 y los 90, ¿sabes? Pues estamos hablando del creador de Resident Evil, estamos hablando del creador de Mega Man, estamos hablando del creador de Street Fighter, del creador de Final Fight, del creador de Resident Evil 2, de Beautiful Joe, de Devil May Cry, de Bayonetta. O sea, estamos hablando probablemente de 5 grandes desarrolladores de la historia del videojuego japonés, ni más ni menos, ¿sabes? Estaban todos aquí en Capcom haciendo Resident Evil 2. O sea, ¿qué podremos esperar de este juego? Pues evidentemente que sea una obra maestra, y lo es. Y como es una obra maestra, se intentó magnificar haciendo cosas como una campaña de publicidad realmente increíble, amigo Edu. Sí, con George A. Romero. George A. Romero. Dirigiendo los spots japoneses. Sí, no, eso dirigieron, o sea, dijeron, venga, tenemos aquí... un proyecto con 5 all-stars del mercado del videojuego. Y quién mejor que nos haga la publicidad que el maestro, ¿no? Del terror de zombies. Y tiraron de George A. Romero, que creo recordar que tenía. Eran dos spots, hizo. Uh-huh. Dos spots, ¿verdad? Sí. Y nada, muy en la línea de Romero, con la estética, pues, de japonesa, de Capcom, ¿no? Sí, sí. Tenemos ahí a. Veíamos a Leon y a Claire, ¿no? Vemos a un Leon que probablemente acaba de empezar la ESO, porque... Sí, de lo joven que es. El actor verdaderamente es muy joven, ¿sabes? Curiosamente joven. Y Claire es realmente guapa, ¿eh? Pero preciosa. Mucho, mucho. Un mujerón bastante espectacular. Pero decir que sí, que este Resident Evil 2 contó con esta ayuda de George A. Romero. De hecho, tenemos unos vídeos que Capcom daba a sus club de fans, a los miembros del club de fans de Capcom en Japón, donde tenemos todo un pedazo de cómo se hizo esos anuncios, donde tenemos los comentarios tanto del propio Romero como de los actores del equipo, como también de algunos desarrolladores del juego, que realmente estaban increíbles con este auténtico anuncio, este maravilloso anuncio, esta verdadera obra maestra de los spots sobre videojuegos, probablemente uno de los mejores anuncios que se ha hecho jamás para un videojuego. Sí, lo bien que capta la esencia del juego en 30 segundos, ¿vale? Sí, es bestial. Auténticamente bestial. Sí, ¿no? Y que la verdad que dio pie después a otros anuncios con personas reales, ¿no? A mí me impresionó eso, ¿no? Que era la primera vez que veíamos un anuncio, bueno, yo en el momento aquel no lo vimos, pues lógicamente no llegó aquí, ¿no? Pero que por los medios, por internet y tal, los vimos, y era impresionante como se las gastaban en Japón, ¿no? Ahí... Uh-huh. Envidia, ¿no? Me daban a mí aquí que vemos anuncios del Ten con bioalcohol. Sí. ¿Qué temazo, Luis? Madre mía. Lo subo, ¿eh? Sí, por favor. Probablemente una de las mejores bandas sonoras también de PlayStation, ¿eh? No sé si estaréis de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, da ambiente. Da un ambiente que necesita la saga. Exacto. O sea, que una cosa que tiene este Resident Evil 2 es la ambientación perfecta de la comisaría. Uh-huh. Y de todo lo que nos iremos encontrando a lo largo del juego. Sí. El juego fue empezado a desarrollar, no Resident Evil 2, sino la 1.5, que evidentemente es intrínseca que es Resident Evil 2, un mes después del lanzamiento de Resident Evil 1, y se anunció en la VGM Festival de 1996 en julio. Después tendríamos que esperar al Tokyo Game Show para ver el primer footage del juego. No sé cómo se dice footage en castellano. Pues sería metraje, quizás. El primer metraje. Los primeros planos. Sí, ¿no? Sí. Pues lo enseñó Hideki Kamiya en el Tokyo Game Show con pelo. A mí me choca, a mí me choca ver a Hideki Kamiya con pelo, ¿sabes? Es una cosa como mínimo que choca, ¿sabes? Estaba guapo el tío, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces el juego va programándose, se desecha. Hay quien dice que fue, como comentaba Alfon, ¿no? Comentaba que quizás fue el propio equipo de desarrollo. Hay quien comenta que fue parte de Capcom quien quiso que se acabase con el desarrollo del juego. Y hay quien dice que fue el mismo Yoshiki Okamoto el que no quiso continuar con el juego. La verdad es que creo que nos vamos a ir sin saber exactamente qué pasó con este título. Eso sí, lo más importante es que al final el juego consigue ser lanzado en su versión como sea, Resident Evil 2, en el enero de 1998. Veríamos el juego aquí en Europa en mayo del 98 también. Y creo que fue uno de los grandes lanzamientos. Creo que se hizo incluso, si no me equivoco, me estoy tirando la patata. Se hizo lanzamiento nocturno en Madrid, en los centros Mail de Madrid, o al menos en el más importante del centro de Madrid, que se abrió por las noches para ese lanzamiento. Además, estamos hablando de una época donde existía Game 40, ¿verdad? Efectivamente, creo que hicieron alguna conexión ahí con Game 40, con la gente que estaba comprando Resident Evil 2, que a mí me supuso un hostia, este juego va a ser la rehostia, ¿no? Están haciendo una campaña que no veas con el juego. Ni más ni menos. Entonces, tener eso ya, pues, como que tenemos que hablar. Luego salió la versión esa que comentábamos de Game.com para la consola de Tiger, la consola portátil de Tiger King Kong, en agosto del 98 y en noviembre también el 98 para Japón y Estados Unidos respectivamente. Una versión, para empezar, en blanco y negro, una versión con un sonido de risa y que, bueno, que las capacidades técnicas de las consolas no podían dar para más, pero no, bueno, que para lo que tenía la consola bastante logrado estaba. Intentaba moverlo como podía, de hecho me acuerdo haber visto algún vídeo y decir, coño, si hasta corre el personaje, cosa que no me imaginaba. Sí, sí, pero luego, por ejemplo, es que te faltan muchas cosas, sí, es que no puede, esa consola evidentemente no podía llevar un Resident Evil 2. El de GameCom este, ¿era el que el zombie se arrodillaba? Ese, gracias. Ese. Sí, cuando mueres a las rodillas, es maravilloso. Increíble. Es un ejemplo ya de auténtico sopor que suponía jugar a este pobre juego de GameCom. Yo os digo una cosa, estamos aquí tirando piedrazas, pero yo la verdad es que a mí me gustaría saber exactamente más de esta consola GameCom, porque estoy hablando un poco desde la ignorancia, pero viendo los juegos que tenía, ver ese Sonic Jam lamentable, ¿sabes? Es que algo tenía que tener esta consola, por favor, es que no podía ser tampoco tan ponzoñosa, ¿no, Cristian? Yo creo que no. Era ponzoñosa. Era ponzoñosa. Y mira que se vendía en cualquier lado, yo me acuerdo de haber visto los títulos por aquí. Yo me acuerdo de haberlas visto, pero... Bueno, está clarísimo. Aquello era ponzoñoso. Estaba clarísimo que Tiger Electronics fue muy importante con las handhelds de LEDs y fue muy importante con las handhelds clásicas, pero evidentemente con GameCom pues no pegó el pedroto. El señor Sergio no se lo cree. No. Se piensa que es una Master System 3. Yo le juro que la Master System 3 también se vendía. Eso es una discusión que, como el tema de cuando quién se cargó Resident Evil 1.5, tampoco sabremos, sí, amigo Cristian. Sao Paulo. Entonces, decir también que salió una versión para Nintendo 64, salió una versión para Dreamcast, salió un posterior lanzamiento para GameCube que a algunos nos asustó bastante, Edu, cuando vimos el Resident Evil Remake. Claro, es que de GameCube y abrimos el libro de instrucciones y vemos y próximamente Resident Evil 2 y Resident Evil 3 y pensabas, wow. Yo me acuerdo tu recepción de esa noticia en el vídeo. Pues estábamos en el vídeo además. Verlo rápidamente, o sea, me acuerdo, abrieron la caja y pasaron directamente el libro de instrucciones rápidamente. Dijo, un momento, eso que he visto al final era Resident Evil 2. Sí, sí, sí. Era Resident Evil 2, pero... Era Resident Evil 3 y pensé, hostia. Pero de remake nada, ¿eh? Como sea esto un remake igual que el del 1, lo revienta. Sí, sí, lo sí, revienta, sí. Lo peta, pero todo. Pero no. Por desgracia. Nos encontramos como con la versión de Dreamcast. Un port porteado un poco, se veía un poco más rápido, efectivamente, 60 Hz, sí, etcétera. Pero claro, no era lo que esperaba, que era un remake hecho y derecho como fue ese Resident Evil 1 para GameCube. De eso nada, yo creo que al final nos quedamos con Resident Evil 2, Resident Evil 3, Code Verónica y ninguno más de los que no eran de GameCube que salieron en sus versiones que ya conocíamos en las consolas anteriores. Eso sí, GameCube tuvo la suerte de ser probablemente, y creo que no me equivoco en decir que es la consola de Resident Evil, porque tiene la gran mayoría de Resident Evil en su haber, Resident Evil 0, Resident Evil 1, estos dos exclusivos para ella, junto a los que ya conocemos, y Resident Evil 4, ojito al dato, ¿sabes? Que por mucho que PlayStation 2 o PlayStation 1 tuvieran los Un Survivor, Dead Time y compañía, evidentemente, la que parte el bacalao es Nintendo GameCube. Capcom quiso mimar, yo creo, esta franquicia en toda una consola de Nintendo. Y supongo que como GameCube. Yo creo que también Nintendo tuvo parte de culpa para quitarse un poco esa firma, ¿no? Que la gente hace directamente y asocia a Nintendo como consola para niños, ¿no? Sí. Teniendo una franquicia como Resident Evil, esa etiqueta te la quitas. Bueno, es un momento donde Capcom además quiere apoyar a GameCube con esos Capcom 5. Con esos Capcom 5. Oh my god. Oh my god. Un tema que es más de Arcadia que del club, ¿no? Pero es verdad, ¿sabes? O sea, ese momento en que Capcom dice, voy a poner toda mi ser en GameCube y voy a aportar 5 juegos que van a ser leyenda en GameCube en exclusiva para ella, y al final de eso nada, se quedaron en Capcom 4 para empezar, y si no me equivoco, 2 exclusivos se fueron para PlayStation 2, Resident Evil 4 y Beautiful Joe. Project No. 3 no lo querían ni en pintura. Killer 7, que también salió en PlayStation 2, maravilloso. Pero hay que destacar también que el primer juego de Nintendo, o sea, el primer Resident Evil de Nintendo fue Nintendo 64, ¿no? Evidentemente, ahí Resident Evil 2. Es que iba con 2 cartuchos, parece. Con uno al final. Uno que pesaba como un muerto, además. Pesaba como un muerto y el precio era 14.000. Yo he visto 2 precios, amigo Luis. A ver. 14.990 pesetas, es decir, cuando salió este juego valía igual que la consola, o incluso he llegado a ver 15.990 pesetas. Toma ya. Por no encima veas. De la consola. Una cosa voy a decir, ¿eh? Lo vale. Sí, hombre, por supuesto. Lo vale. Por supuesto, o sea, tener el placer de jugar a Resident Evil 2 en cartucho. Sí, y además con todo, incluido con sus vídeos y sus cosas. Sí, la verdad es que supongo sería más caro por el tema de que el cartucho sería más potente. Digo yo, sí. Porque mantiene los dos. Bueno, y yo siempre escucho patatas. Decir también que en un cartucho cuesta mucho meter una escena cinemática. Exactamente. Sí. No es que fuera más potente. También. No es que fuera más potente, amigo Edu. El problema está en que la memoria en cartucho, evidentemente, es mucho más cara que en un soporte óptico como podría ser un CD o un DVD, que está regalado, ¿sabes? O sea, la producción de un CD o un DVD tiene mayores problemas que grabar, quemar el disco y ya está, ¿sabes? En este caso, meter en una cartuchería. En una chipería, perdón, todo el engranaje que hace funcionar Resident Evil 2 es un auténtico reto. Y encima las dos partes en el mismo cartucho, que también tiene tela. Sí, que sale en una época además muy tarde para Nintendo 64. Yo no sé exactamente si la gente que tenía una Nintendo 64 estaba esperando ya este juego o quizás ya había visto otras cosas en otras consolas, ¿sabes? Hombre, por lo que escuchemos del programa anterior, mucha gente había jugado el Unreleased, ¿no? El Unreleased, por lo que Resident Evil 2 Unreleased. Ahí está. Mucha gente había jugado a la versión de Nintendo 64 y esto me sorprendió bastante. Sí. Al menos a un servidor. Sí, a mí también me sorprendió, la verdad. Pero es interesante saber que esa versión, pues al menos fue jugada en nuestro país. Sí, que es verdad, sí. Quieras que no. Bueno, yo quería destacar también esta versión que ronda por internet, que es una demo técnica para la Game Boy Advance y que se ve bastante bien. Yo lo único que he visto ha sido varios vídeos en el YouTube, pero juran que está en se maneja bien en la Game Boy Advance y supongo que será solo la primera escena. ¿Tienes la certeza de que esto es de Capcom, Cristian? Es de un estudio que es ajeno a la compañía japonesa, pero es una demo técnica. Más que nada porque sale el logo al principio. Sí, claro, la verdad es que se ve muy bien esa demo técnica. La pudimos ver el otro día en YouTube y francamente espectacular, ¿sabes? Lo que pasa es que no he podido saber si realmente eso tiene algo que ver con Capcom o lo hicieron por probar. Pero en todo caso se ve maravilloso. Pues bueno, caballeros, creo que nos hemos reservado. Cuando estás en un restaurante bueno, tú te pides un plato y te reservas lo mejor para el final, ¿no? El entrecote viene luego. La ensalada te la comes ahora y después. Claro. Sí, pero esto ha sido una ensalada. Me vais a perdonar que no sea humilde, ¿vale? Pero yo creo que esta ensalada de momento tiene como mínimo queso cheddar encima, ¿sabes? Feta, cheddar y atún. No. Atún, vaya, por supuesto. Y salmón del bueno. Vaya combinación. Quiero decir que la semana que viene tendremos tiempo de tratar a Resident Evil 2 con el respeto que merece, con el tiempo que merece y con las ganas que merecen. Porque si otra cosa no, lo que tenemos es muchas ganas de hablar bien de Resident Evil 2 y dedicarle el tiempo y el espacio que se merece en este Club Vintage. Así que la semana que viene, gameplay de Resident Evil 2, hablaremos de ellos, tendremos invitados, evidentemente, y veremos a ver hasta dónde llegamos con Resident Evil 2. Pero de momento esto ha sido Resident Resident Evil 2, primera parte o parte A, si queréis. Creo que es el primer Club Vintage con dos discos. De hecho, lo vamos a llamar así. Parte A y parte B. Me parece bien. Lo vamos a dejar así. Sí. ¿Estamos de acuerdo, amigo Luis? Parte A. Nos quedamos con este nombre. Venga, parte A y parte B. Sí, sí, maravilloso. Y además, si nos lo pasamos bien en el siguiente de esto, le pondremos a Plus y sacaremos el Tofu y el Hank. Exacto. Maravilloso, caballeros. Pues nos despedimos por hoy en este Resident Evil 2. Evidentemente, la semana que viene tendréis Resident Evil 2 también. Y en las próximas semanas, pues tendremos NBA Jam, Snow Bros. Y lo que venga después, que ya lo anunciaremos. Lo podemos anunciar ya, ¿no? Creo. ¿Podemos poner el último juego, Luis? ¿Lo tenemos a mano? Para despedirnos. ¿El último juego a mano? Sí. Sí, claro. Pues vamos a ponerlo y así nos despedimos ya. Tanta violencia, tanto gore y tanta sangre se debe ver recompensada con todo un mítico de las plataformas de Sega, de Mega Drive y Master System. Estamos hablando de un juego protagonizado por la rata más famosa de la animación. Estamos hablando... Hombre, dicho así... Un ratón, ¿sabes? Probablemente este ratón fuera el culpable de que se expandiera el virus G por Raccoon City. Y después se pusiera gallumbos, guantes, zapatos y ligara con otras ratas de similar índole capaz. Y matar a gente con el culo. Sí, Castle of Illusion, Sergio, perdón. No, eso, que era un ratón elegante, iba con guantes. Y... Sí, pero iba con gallumbos, tío, ¿sabes? Eso no es elegante ni en nada. Creo que no. ¿No lleva gallumbos o qué? Sí, hombre... Pero tiene que llevar... Debería vestirse, joder. Sí que es verdad. De decencia en este país, hombre, para viejo. Peor era el pato, que no llevaba gallumbos. Eso es verdad. Llevaba camisa, pero no llevaba... Es una discusión maravillosa que seguro que abarcaremos en los próximos días. Podemos ir escuchando el ending a continuación mientras nos despedimos de este Club Vintage, caballeros. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros hoy repasando el que es uno de los grandes juegos de la historia de PlayStation y de Capcom, evidentemente. Lo dicho, caballeros, tenemos la semana que viene Resident Evil 2, tenemos la otra NBA Jam y la siguiente tendremos Snow Bros. Para finalizar con Castle of Illusion. Lo que sí que me hace mucha ilusión es deciros lo que vendrá la semana siguiente. De Castle of Illusion. No voy a decir el nombre, pero sí voy a decir que por fin, y que digo por fin, tocaba un juego patrio en el Club Vintage. ¿Y qué juego patrio, caballeros? Madre mía. No vamos a decir nada, ¿eh? No vamos a decir nada. Esto es un cliffhanger, ¿no? Sí, sí, un auténtico cliffhanger como Pablo W.S. Anderson. No respeta nada ese hombre, ¿eh? Que no respeta. Es cine de entretenimiento, tío. Yo vi a Mila Jokovic en Los Tres Mosqueteros, ¿vale? Y vi que la peli acababa con cliffhanger y pensé... ¿No? ¿Cómo? ¿Sabes? Porque claro, yo no sabía que era de Anderson esa película. Uh-huh. Y pensé, un momento. Y sí, Paulo W.S. Anderson. ¿Pero te gustó? Me encantó. Genial. Me encantó. Y el Cliffhanger también maravilloso. Ojalá hagan una segunda parte. Yo creo que a este hombre le sienta muy bien hacer pelis que no son de videojuegos. Mira lo que te digo. Aunque las de videojuegos también gustan a la gente, que es cosa mía y ya está. A mí personalmente es un tío que me cae bien por eso. Porque el tío le gustan los videojuegos y dedica su carrera cinematográfica a ello. Se nota la influencia de videojuegos en Los Tres Mosqueteros en muchas partes. Sí, ¿eh? ¿No? Y seguro que este hombre ha jugado Assassin's Creed, pero seguro, vamos. Más que en Resident Evil 2, ¿no? Sí, por supuesto, mucho más. Una pregunta también, Sergio. ¿Qué tiene que ver este hombre con Mila Jokovic? Pues que están... Vale. Casados, ¿no? Claro, vale. le mete ahí un poco. Le mete en todos lados. Sí, también, ¿eh? Salami. Le he dicho una tontería, caballeros. He dicho que a este hombre le sienta bien hacer cosas que no sean de videojuegos. Mentira. Le sienta hacer cosas que no sean de videojuegos ni ciencia ficción. Alien vs. Predator es una auténtica bazofia cinematográfica. Cierto. Sergio, nos vamos. Venga. Buenas noches, amigo Cristian. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Luis. Buenas noches y deseando que llegue la semana que viene. Yo también, amigo Luis. Tony Piedrabuena también se despide de ustedes. Recordarles que estamos en el club vintage.arcadiagamers.com y estamos en mundogamers.com también para su disfrute, gozo personal y lo que quieran. Cualquier cosa estamos allí. Disfruten de los videojuegos del pasado, disfruten de los videojuegos del futuro y disfruten del presente, que sin él probablemente no escribiríamos el pasado. Nos vemos y hasta la semana que viene. Adiós.